Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo de teatro y títeres La Puerta presentará la obra De Diablos, Panes y Amores los días 17 y 18 de mayo a las 20 horas y 16 respectivamente en el Teatro del Pueblo, Espada de Madera, en la parroquia de Zambisa. Se trata de un espectáculo de títeres para toda la familia. La obra es contada por un titiritero, quien empieza a narrar historias de amor, solidaridad y coraje que triunfan sobre el poder y el egoísmo. Ramiro Caiza presenta su libro de cuentos Solo Cuento en el Teatro Carlos Brito de Machachi este viernes 16 de mayo a las 19 horas. El autor ha incursionado en la poesía, ensayo y en esta oportunidad en la narrativa corta, desde donde habla de historias creadas, escuchadas o contadas que alimentan parte de la memoria colectiva. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.